muy contentos porque la verdad que estos actos tienen que reivindican muchísimo las épocas que estamos viviendo hoy, ¿no? Calcularle que hace 43 años vivimos una de las peores dictaduras militar, o la peor dictadura militar. Y bueno, con esto le estamos buscando la concientización de la gente, la memoria, de que no se vuelva a repetir. Gracias a Guido, Mike, que siempre están con estas iniciativas muy lindas y nosotros como representantes del Centro de Estudiantes nos gusta participar. Centro de Estudiantes se llama Esteban Reimer. Imagino que para este tipo de cosas también hay algún sentimiento que se moviliza de manera diferente en todos ustedes. Y sí, para nosotros, o sea, que él se llame Esteban Reimer, obviamente por todo esto que está pasando, que ha pasado. Personalmente, para mí, yo tengo a un familiar desaparecido y es doloroso. Y recordar esta fecha siempre como que te sensibiliza. Y está bueno que la gente se acerque, que nos acompañe, que participe, que quiera estar por esta situación que, aparte que hoy se vive, que está todo difícil, bueno, acá en este encuentro de las mujeres y nada, agradecemos a los chicos del Frente que nos hayan invitado a participar como nosotros integrantes del Centro de Estudiantes. Me imagino que también uno no deja de entender o de pensar que es el mes de la memoria y que estas actividades son importantes que se realicen en este marco. Sí, más vale, muy importante. Más que nada nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando una actividad para la fecha 23, que seguramente la iremos a hacer el 22, porque es viernes dentro del instituto, estamos viendo de qué manera vamos a llevar a cabo, pero sí, esto es importantísimo, no puede faltar nunca. Es más, tendría que recordarse dos o tres veces por año.